Mira esta línea de tiempo. Es el mapa de nuestro viaje. Empezaremos en la prehistoria. Pasaremos a la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Moderna y llegaremos hasta la Edad Contemporánea. Es la época donde vivimos ahora. En cada parada descubriremos no solo qué inventaron, sino cómo los inventos transformaron la sociedad y si todo el mundo podía usarlos. ¿Listos? Pulsemos play y viajemos al pasado. Muy, muy atrás.